ando como un loco en esta vida y no le encuentro salida. Sé que tengo que cambiar. No hay nadie, solo una ciudad vacía. No soporto esta agonía de vivir en soledad. Solo quiero su boca para robarle un beso. Solo quiero sus ojos para quedarme preso. Solo quiero su boca para robarle un beso. Solo quiero sus ojos para quedarme preso. De su mirada de amor. Solo quiero su voz.